Hola, bienvenidos a este episodio nuevo de Poco Común. Yo soy Socer Z. Les doy la bienvenida a este podcast de corta duración. Y este es el episodio 54 de Poco Común. Y pues les hablaré de un tema que no sé cómo. Este podcast o este episodio es más informativo, porque pues hay dentro de la comunidad de aficionados de anime hay muchas cosas de las que se ignora o se malentienden, y en este caso algo de lo que voy a explicar pues son los géneros de anime que mucha gente malinterpreta o mal clasifica los géneros. Claro, no es tan importante porque al final de cuentas sirve todo simplemente para un orden, pero también hay veces que definir ciertos géneros te da a entender o te da cierta capacidad de comprender cuál es la intención de muchas obras, de muchas series, y por qué están hechas como están hechas. Pero bueno, en este caso pues les daré una pequeña guía o introducción de lo que es el género en general, el género shoujo de manga y de anime, que pues muchos aficionados, sobre todo siendo nosotros muchos hombres, malinterpretamos o malentendemos qué es el género shoujo, y más que nada porque ese género ya tiempos más recientes ha sido más aceptado por un público más general, y de hecho nos resulta atractivo muchas de esas series al público masculino, aun cuando muchas de esas series pues fueron escritas con toda la intención para un público femenino. Y bueno, shoujo, empezando por la palabra, significa mujer joven o chica joven, y pues es la palabra que precisamente define el grupo demográfico a que está apuntada estas series de manga y de anime, series que pues por su temática, por su estilo de historias, por sus personajes, pues son más del gusto, más del interés de un público femenino. Y pues aquí hay que, algo que a lo mejor algunos se habrán dado cuenta, si es que les tocó ver alguna serie shoujo, es que el género que más predomina de historias dentro del género shoujo es el tipo de historias románticas donde predomina más que nada cierta tensión romántica, cierta complejidad de lo que conlleva el llevar una relación romántica. Y algo que de hecho recién leí que pone en contraste es que, y eso hay que decirlo, bueno, primero les explico y les aclaro que no cualquier serie romántica es shoujo. No todas las series románticas son shoujo. Hay muchas series románticas que son ya sea para un público general o para un público masculino. De últimamente, de hecho, se hacen muchas series románticas para un público más general, ya que pues no mete ciertos elementos, cierto tipo de detalles que vemos en una serie shoujo, que más adelante les voy a explicar. Y por lo tanto, aquí pues va una de las primeras diferenciaciones que llegué a leer sobre, y que puede ser valiosa, sobre el género shoujo y el género shonen, o al menos historias románticas que no son precisamente shoujo. Más que nada que las historias románticas más shoujo, muchas de ellas, o la gran mayoría, empiezan con la primicia de que, o empieza con la historia de que los personajes al principio de la historia, los protagonistas, empiezan su relación romántica, o sea, se vuelven novios en los primeros episodios, o incluso al inicio de la historia, o ya son novios, o son pareja de alguna manera, y y pues la historia se concentra más en contar las complejidades, las dificultades, los diferentes situaciones que se dan dentro de una situación romántica ya establecida. Y en el género, en muchas de las historias románticas shonen, incluso aquellas que ya van más hacia lo ecchi, tienden a nunca, por lo largo de la historia, no concretar la relación romántica, sino que todo el tiempo se mantiene como estatus de amigo y simplemente como que se juguetea con la posibilidad de que se conviertan en novios. Y solo en algunas historias se resuelve esta relación. Y pues prácticamente para la conclusión de las series más para público masculino, pues se resuelven ya pues ya estableciéndose la relación romántica, ya estableciéndose la pareja, el noviazgo o incluso el matrimonio entre los personajes. Algo que en las series shoujo no necesariamente. No, de hecho sería frustrante que no sucediera o no se diera la relación desde el principio. Pero bueno, este es nada más un indicio. Es un poco más complejo el mundo de las series shoujo, ya que este tipo de series pues ha ido evolucionando, ya pues ha ido diversificándose. Pues con los gustos de las audiencias, muchas veces aportando su propio estilo de fanservice dentro de la temática o del desarrollo de las historias, como también el diseño de los personajes, muchas veces en este caso apelando a ciertas fascinaciones, fetichismos y fantasías que tienen los diferentes públicos femeninos, aparte de la propia variedad demográfica que hay entre público femenino, pues con series que van desde series para niñas pequeñas, series para adolescentes y series pues ya para mujeres adultas. Obviamente lo que va variando es el tipo de relaciones, de historias, de personajes que introduces en las historias. Y aquí, pues de esta género, pues en general, así que valga la redundancia de shoujo, pues hay diferentes tipos de series. Y pues de aquí de hecho se derivó el género de las chicas mágicas, ya que originalmente pues este género fue creado pues un poco basándose en los gustos, en los anhelos de las niñas. Estas series originalmente han sido creadas para un público femenino infantil, o incluso adolescente. Pero eso cabe aclarar que fue al principio. Ya conforme ha ido evolucionando los géneros de manga y de anime, pues actualmente ya hay series de chicas mágicas que no necesariamente son shoujo. Hay varios ejemplos de series de chicas mágicas que son más o escritas para un público más general, o incluso para un público masculino, al apelar más a los gustos, a la dinámica estilo de historias que le gusta a los hombres, e incluso ofreciendo fanservice para hombres, porque pues la estética de las chicas mágicas resulta también de alguna manera también atractiva para muchos hombres. Y bueno, ya describo entonces lo que contiene más que nada la serie shoujo. La serie shoujo se concentra más en lo que son las relaciones interpersonales, en lo que son pues los desarrollos internos, la evolución emocional, psicológica de los personajes, y cómo su interacción social entre los personajes, que las detallan bastante bien, bastante con mucho cuidado, desarrollan las relaciones que hay entre personajes. No, muchas veces los personajes tienden a ser menos estereotípicos, se podría decir, en cierto aspecto, porque también hay ciertos estereotipos de personajes, obviamente, como en muchos géneros. La chica común que suele ser la protagonista, que tiene alguna debilidad o complejo, el interés romántico, que puede variar entre muchos tipos. Puede ser el chico tierno, pero pues, con problemas emocionales, o una historia turbulenta, o el tipo frío pero atractivo, que puede ser rudo, pero que cuando lo necesita la heroína, él está pues para protegerla o para apoyarla. E incluso algunas series donde la propia protagonista es el personaje fuerte, el personaje con iniciativa, con carácter, y muchas veces, e incluso puede llegar a ser caso de que el interés romántico de esta heroína sea el personaje a quien de alguna manera termina la heroína protegiendo o ayudando o dándole apoyo. Y pues estéticamente, gráficamente, visualmente, muchas de las series shoujo tienden a tener un diseño visual más suave, más sutil, se podría decir. Porque, por ejemplo, muchas series shonen tienden a ser muy dinámicas, a pintar mucha, a dibujar mucha acción, a definir con cierto detalle, incluso impactante, los personajes, y las situaciones, y hasta en muchas animes y mangas shonen detallan mucho los escenarios y cosas así. Y en las series shoujo, por lo regular, tienden a dibujar como que un tanto, ¿cómo se podría decir? Como en bruma, como en niebla, como en ensueño, el entorno de los personajes, sobre todo cuando se dan las situaciones con más carga emocional, es cuando más, así como lo que los ponen etéreos un poco los personajes. Los escenarios, de hecho, son minimalistas muchas veces. Nada más como que los fondos que dibujan te dan nada más un contexto de en qué tipo de lugar están. No detallan tanto qué edificios, qué muebles, qué mobiliario, qué gente. No, como que es muy escaso, pero bastante ambiental, más que nada, el diseño de los escenarios en manga y en anime. Los personajes, las chicas, por lo regular, aunque sí tienden a ser dibujadas con cierta, pues, detalle femenino, lindo, que pues es algo que le puede agradar al público femenino, tienden a no ser, pues, obviamente, exagerados sus rasgos físicos, sobre todo, obviamente, que aquí pues no existe el fanservice para hombres, entonces no vamos a ver chicas muy voluptuosas, muy exuberantes, muy sexualizadas, sino más bien tiernas, más incluso dinámicas, como que más, ya sea que las retratan como personajes independientes, donde su físico no sea lo que resalte en el personaje, sino su presencia como tal, que su sexualidad no sea lo que resalte en la protagonista, sino su presencia más psicológica, se podría decir. Y los personajes masculinos, que por lo regular son el interés de las protagonistas, tienden a ser bastante atractivos, pero también un tanto andróginos, no tan rudos, tan, sí, tan, ¿cómo se podría decir? Tan toscos. Tienden a ser con un aspecto más delicado, más suave, más agradable, más amable incluso. Incluso cuando hay personajes así que son más rudos, más hoscos, más fríos en el trato, aunque tienen a lo mejor una presencia un tanto hostil, físicamente no son intimidantes, tienden a ser personajes muy estilizados, en la gran mayoría. Incluso personajes secundarios tienden a tener estos rasgos, que es algo que se me hace muy curioso. Y en cuanto al desarrollo de las historias, por lo regular, lo que toma más importancia en este tipo de series, en la serie shoujo, es el aspecto emocional y psicológico de los personajes en cuanto a cómo reaccionan en su interacción, ya sea entre sus amigos, entre su círculo familiar y obviamente entre la propia pareja romántica. Situaciones que muchas veces se verían como cotidianas y que no tendrían ningún interés en una serie shonen, en una serie shoujo, situaciones a veces cotidianas se explotan para crear cierta tensión emocional, cierto dramatismo, cierto conflicto. No sé, por ejemplo, tiende mucho a a darse situaciones, por ejemplo, cómo le contesta el chico a la chica y cómo la chica reacciona, lo detallan mucho. Y cómo situaciones tan simples como que, oh, hoy me saludó de cierta forma, o hoy me abrazó, se ve como lejano, cosas así, tienen más impacto en los personajes, tiende a ser muy relevante, detalles tan cotidianos, entre cada personaje, tienden a ser relevantes para darle dinámica a la relación entre ellos. Es lo que muchas veces va haciendo evolucionar y cambiar las situaciones de cada día de los personajes, ya que a veces una pequeña situación en un instante puede detonar un momento crítico, por ejemplo, que una relación que puede estar muy estable, de repente, por alguna detalle, por ejemplo, que el interés romántico de la chica, el chico atractivo, reciba un regalo de alguien más, puede causar todo un conflicto al poner, por ejemplo, dudas en la chica de que entonces no le interesa a ella, o que a lo mejor tiene alguien está interesada en él, o que él ya tiene pareja o así. O sea, se meten mucho en la psique de los personajes, todo ese pensamiento, todo ese conflicto emocional y psicológico que tienen internamente los personajes es lo que muchas veces se ve desarrollado mucho a lo largo de cada episodio de la serie Shoujo. Entonces se le da mucha relevancia a estas complejidades psicológicas y emocionales entre los personajes e internamente con cada personaje, y obviamente las interacciones sociales. Algo que a lo mejor en las series shonen sí tiende a simplificarse o a ignorarse. Muchas veces no se analiza tan a fondo cuál es la reacción emocional, psicológica de cada personaje, a situaciones a veces que pueden ser irrelevantes para una serie shonen. Ahora bien, diferenciando entonces la serie shoujo con la serie shonen, las series shonen románticas, además, por lo tanto, también tienden a centrarse, obviamente, la historia más en darle más relevancia al personaje masculino, y de alguna manera, pues mucho del mundo o de la trama romántica que se desarrolla gira en torno al propio protagonista masculino, y es en el que se centra la historia, y en el que incluso se pone un poco en papel de la víctima, del personaje frágil, del personaje que sufre. Por lo regular en la serie shonen, los hombres tienden a ponerse en las series románticas para hombres, se tiende a poner al hombre más en un papel de víctima, en un papel de que se sufre, aunque puede que también se ponga a veces situaciones donde la chica también sufra, pero por lo regular quien tiene más la carga emocional, emotiva en la serie, es el protagonista masculino. Y como que de alguna manera, por el lado femenino, como que muchas de las cosas se resuelven solas en las series románticas para hombres. Además de que obviamente, las mujeres en las series, románticas para hombres tienden a dibujarse pues con ciertos detalles fetichistas de gusto para el agrado del público masculino. Chicas que pueden verse sexys, que pueden ser la típica lolita, que puede ser, no sé, algún aspecto que resalte mucho la belleza de la mujer, más allá de lo normal o de lo ordinario. Entonces, nada, para que vayan distinguiendo que no todas las series románticas son shoujo. Y pues ya empezando a cerrar este podcast, este episodio, pues les mencionaré algunas de las pocas series, porque ahora que que hago recuento, no he leído o no he visto tantas series shoujo como yo creería, aunque me llegan a gustar. Y es que muchas veces, igual que como sucede en el shonen, que hay muchas series que como que se clavan en o repiten las mismas fórmulas que ya se han hecho una y otra vez, entonces a veces tienden a ser demasiado genéricas, ya que no aporta nada nuevo o nada diferente. Lo mismo pasa en el shoujo. Hay muchas series donde la historia como que termina, no sé, siendo un tanto hueca en cuanto a cómo se resuelve la historia y cómo se desarrolla. Incluso hay veces que tiende a veces caer en ese vicio de ser frustrante las series shoujo, porque caen como en círculos viciosos donde la pareja protagonista, de repente como que ya llegando a un punto donde ya se va a resolver su relación romántica, y por cualquier cosa absurda a veces, todo como que vuelve a cero, y como que otra vez se separan, y otra vez como que están en estatus de amigo o de peleados o algo así. O sea, no, muchas veces como que caen en un círculo vicioso que demasiado repetitivo. Muchas series shoujo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la serie shoujo? Es que en este tipo de series uno va a encontrar historias pues más emotivas, más realistas, incluso de relaciones románticas, de relaciones humanas, como que incluso aportan un poco esa calidez emocional y psicológica entre los propios personajes, que a veces la serie shonen como que la simplifican demasiado o no lo desarrollan tanto, como que la serie shonen se va más por lo épico, por lo de acción, por lo dinámico, y se interesa un poco por pues ese desarrollo más psicológico y emocional de los personajes. Y bueno, que series que yo he visto de series shoujo, primero les mencionaré las que más les recomiendo. Por ejemplo, está Paradise Kiss, muy buena, con temática de en el mundo de la moda. Beach Girl, prácticamente es una telenovela, Beach Girl, pero me encantó sobre todo porque tiene un antagonista que de veras llegas a un punto donde la odias mucho. Scaflowne, una serie que muchos conocemos, de hecho es shoujo, porque si se fijan, el centro de la historia, a final de cuentas, es la protagonista, Hitomi Kanzaki, quien alrededor de quien se gira mucho del conflicto de la historia, y además pues porque se nota como muchos de los protagonistas masculinos y atractivos como que giran en torno a la protagonista. Utena, una muy buena serie, donde le dan un poco de giro de tuerca a la historia, porque la protagonista pues toma un rol masculino, pues buscando ser un príncipe, donde pues la mujer, pues no me gusta mucho el término, pero se empodera a final de cuentas, y toma como que cierto, pues sí, tiene un carácter dominante que pues defiende a otras mujeres, mas sin embargo no pierde esa feminidad de estar buscando a su amor ideal. Fruits Basket, a propósito de que va a salir la nueva versión de este manga, una serie donde pues la protagonista es una chica promedio, pues que sufre muchas desgracias en su vida y que pues una familia de chicos atractivos terminan convirtiéndose en sus protectores y benefactores de esta chica, y esta chica a su vez con su carácter pues termina pues apoyándolos en sus conflictos emocionales, con el giro de que pues los chicos que son coprotagonistas de esta serie, se convierten en animales del zodiaco al ser abrazados por una mujer. Y a propósito de la música de fondo, Karekano, Kareshi Kano yo no Jijo, una serie que en anime tiene sus altibajos, porque desafortunadamente estaba dirigiendo esa serie Hideaki Anno, pero a final de cuentas es un director un tanto caprichoso, y al principio de la serie la desarrolla bastante bien, y de repente como que dijo, ya no me interesa la serie, ya dije o di lo que quise dar en esa serie, ya no, ya la dejo botada. Y los de Gainax pues tuvieron que lidiarse para sacar adelante la serie lo mejor que pudieron, y tuvieron que meter un chorro de episodios de relleno que no aporta nada a la historia, y al final de cuentas la serie de anime como que se queda apenas al principio de lo que es el manga, o en una primera terc en el primer tercio de la historia, porque el manga pues ya después desarrolla toda la problemática del chico coprotagonista, que pues tiene sus conflictos familiares y ciertos traumas emocionales que los va a ayudar a resolver la protagonista, aparte de que desarrollan pues varias historias románticas paralelas a la de los protagonistas, que resultan siendo tan interesantes como la historia principal. Lovely Complex, una muy buena adaptación en anime, de una pareja dispareja, se podría decir, donde el hombre es un chico bajito que tiene cierto complejo por esa condición física, y la mujer es una chica alta que obvio que también tiene cierto complejo por esa condición de ser mujer alta, porque pues como sabemos socialmente los hombres bajitos no son tan admirados ni tan seguidos por las mujeres, y las mujeres altas también son un poco discriminadas por los hombres, pues por la situación de que muchos hombres se sienten como que intimidados por las mujeres altas. Entonces se da esta relación curiosa donde es una serie romántica con algo de comedia. Y pues ya nada más ahorita las que recuerdo así de pasada, Marmalade Boy, serie que promete al principio mucho, porque la verdad ya hacia más adelante de la historia como que cae estrepitosamente la historia, tiende a ser aburrida y repetitiva. Fushigi Yugi, una serie clasiquísima, shoujo, de una chica y su amiga que son transportadas a otro mundo, y donde cada una pues recibe poderes mágicos divinos, y terminan pues siendo custodiadas ambas por guerreros que de naciones enemigas. Momokuri, esta serie la vi en anime y se me hizo chistosa y divertida. De una chica que sale con un chico, pero no sé, como que al chico lo idealiza demasiado. Y como que eso impide que tenga cierta cercanía, cierta familiaridad entre ellos, cierto acercamiento. Entonces, muchas veces, cosas que serían normales en una relación romántica, de repente como que para la chica son extraordinarias y como que incluso llega a poner distancia. Entonces, bastante curiosa la serie. Nana, una serie muy reverenciada por mucha gente, de dos mujeres que se llaman Nana, que enfrentan pues diferentes relaciones románticas y cuyas historias se cruzan. Una pues una chica pues común, con ciertas inseguridades y que pues se enfrenta pues relaciones disfuncionales con varios hombres, y la otra pues una estrella de rock con un carácter más seguro, más fuerte, que pues de alguna manera trata de ayudar a la otra nana, y al mismo tiempo a la otra nana pues ayuda a esta protagonista. La verdad, muy buen desarrollo, muy buena serie. Lástima que el final no me guste mucho. Ah, me deja un tanto molesto la forma en que se resuelve la historia. Y pues mencionar las series de Clamp, que en general la gran mayoría de ellas son de estilo shoujo. Sobre todo ese diseño visual muy estético, característico de un manga shoujo, y con todo tipo de relaciones entre hombres y mujeres, y con muchos elementos de fantasía, muchas de sus historias. Y pues bueno, este es un poco de lo que les comparto, un poco de lo que son las series shoujo, y para que entiendan un poco cómo son este tipo de series. Y pues se echen un clavado a este tipo de series, que tiene mucho que ofrecer, que a veces aportan lo que a lo mejor no puedes encontrar en muchas de las series más famosas o más populares, y como que te cuentan una historia un poco más relajada y más emocional a la vez. Y bueno, ya más adelante hablaré ya más a detalle de ciertas series. Espero que hayan disfrutado este episodio, que fue el episodio 54, y nos vemos hasta el siguiente. Les agradezco a todos sus likes, tanto en iVoox como en Facebook. También ahí estoy al pendiente de ellos y de sus comentarios. Pues nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. 「髪を少し下ろした」